Escuchemos. Nos hemos reunido y los hemos convocado en el día de la fecha para comentarles, algunas nuevas novedades, valga la redundancia, sobre el tema de recursos tributarios del municipio. Al efecto, les anticipamos que la semana pasada fue aprobada la primera sesión ordinaria que tuvo el Consejo Deliberante, fue aprobada la nueva ordenanza que prevé un nuevo régimen de facilidades de pago para las deudas vencidas hasta el 31 de marzo del 25. Esto es una amplia y generosa posibilidad que otorga el municipio para todos aquellos deudores con deudas no prescriptas hasta esa fecha. La intención es que existen diversas formas de acogimientos al plan, desde un pago de contado hasta 24 cuotas de la deuda original. Este plan, por sobre todas las cosas, a diferencia de los tradicionales planes de facilidades de pago que venía anunciando anualmente nuestro municipio, o que ofrecía nuestro municipio, este prevé importantes, muy importantes quitas en las deudas de intereses resarcitorios, punitorios y multas. La idea es que en su mayoría la deuda que se va a regularizar son las deudas a valores históricos, en los casos en que se acojan a pagos contra más cortos los planes de pago y más próximos a la fecha de lanzamiento, o sea, a partir de mañana, van a tener mayores beneficios. Se prevé, por ejemplo, que las deudas que sean canceladas durante el mes de abril, si son canceladas la totalidad en el mes de abril, contarán con una bonificación del 100% de los intereses resarcitorios y punitorios y multas en los casos que correspondiese. El transcurrir del tiempo, al mes siguiente, esa bonificación ya no será del 100%, será de un 90%, y así sucesivamente hasta el vencimiento del plan de regularización de deudas, que es el 30 de junio de este año. Nuestra intención, ya lo charlábamos largamente con el intendente, en realidad a pedido del intendente, esto fue ya largamente debatido en el primer año de su gestión. La idea era lanzar esta moratoria. Quisimos tomarnos un tiempito para primero analizar, revisar los padrones de morosos, cuantificar efectivamente esa deuda y en función de eso ir analizando distintas alternativas para facilitarle la puesta al día a todos los contribuyentes que así lo necesitasen. Es importante destacar también que esta moratoria no pretende ser un premio, por decirlo de alguna manera, sino que se ha recabado y se ha trabajado mucho el año anterior y esta y parte de este, hasta la presentación del proyecto que se aprobó esta semana, se ha trabajado mucho escuchando y relevando las necesidades, las inquietudes, tanto del contribuyente o vecino de nuestro municipio, las entidades empresariales, las entidades industriales, escuchando y ayornando la normativa que teníamos vigente. En esto tengo que reconocer primero la alta predisposición del señor intendente a escuchar al vecino, a las cámaras empresarias, a los empresarios individuales, que nos han brindado no solamente críticas, sino en realidad más que nada sugerencias y propuestas, muchas propuestas. Entonces, la verdad que el señor intendente en esto se ha mostrado muy receptivo a este tipo de cosas, a este tipo de inquietudes. Las hemos digamos, compactado de alguna manera para que podamos redactar esta normativa, que dicho sea de paso, es una ordenanza relativamente sencilla, muy breve, muy concisa, para que cualquiera la pueda entender, donde está muy bien detallado y muy simplemente detallado en los beneficios a los que se accede. Queda mucho por hacer, o sea, esto está dentro también de un marco, creo que es muy importante destacar, dentro de un marco de equilibrio fiscal que el municipio está tratando de llevar adelante desde hace un buen tiempo, tratando de que se gaste lo que los recursos nos permitan, el departamento o el municipio en este momento podemos decir que está bastante equilibrado, nuestras deudas son deudas corrientes, el gasto corriente está siendo soportado íntegramente por recursos del municipio y lo que nos corresponde de coparticipación, pero bueno, esta nueva posibilidad de regularizar deudas nos va a permitir, y este es el pedido expreso del señor intendente, aplicar todo lo recaudado a muchas tareas y deseos vecinales, comunales, que existen. La intención, o sea, no es que vaya a gastarse en gastos corrientes, sino la intención es fundamentalmente destinarlo a mejoras dentro de nuestro municipio. Con compra de movilidades o rodados o equipos o, sobre todo, reparación de calles, cunetas, veredas, etcétera, etcétera. Tratando que el servicio no se vea en ningún caso disminuido. Y finalmente, un tema que me parece meritorio aclarar y mencionar, que el contribuyente y nuestro vecino, es un llamado a la reflexión a nuestros contribuyentes, vecinos, empresarios, que tomen con conciencia esta posibilidad que les estamos otorgando, porque de los recursos que ellos abonan, con los recursos que ellos abonan es con que nosotros solventamos los servicios que prestamos. Nos reclaman más eficiencia, más tareas, más cosas, pero a veces para todo ello necesitamos fundamentalmente el esfuerzo de la tasa municipal. Y en esto también quiero ser muy cuidadoso, y es importante comentarlo porque han pasado, se comenta a nivel nacional muchas cosas, y las tasas municipales son un derecho genuino de nuestros municipios, de los municipios, que lo único que hacen es solventar los gastos genuinos que debe solventar un municipio, que son el famoso ABL, por decirlo en términos prácticos: barrido, limpieza y alumbrado. Esa no es una tarea menor, no es una tarea menor. Y eso lleva un gran, gran esfuerzo. Entonces, pedimos a toda la comunidad rivadaviense que el que pueda acceder a estos beneficios que se le otorgan en este momento lo hagan. Insisto, la idea es mejorar nuestros servicios, pero también generar conciencia en que deben colaborar con la gestión del municipio. Y la forma de colaborar con la gestión del municipio, y si quieren un departamento limpio, ordenado, iluminado, con seguridad, etcétera, etcétera, necesita del esfuerzo del contribuyente. Tal vez esto me siente un poco, pero me parece muy importante, porque el esfuerzo que está haciendo y el esfuerzo y el hincapié que le ha dado el intendente a este punto ha sido muy, muy fuerte. ¿Está? Entonces, queremos darle a esto la verdadera seriedad, que lo tomen como una gran oportunidad para regularizar. Es importante la regularización. Doctor Martín, no sé si usted o el intendente nos puede decir en cuánto tiene que mejorar la recaudación para ese equilibrio de números que necesitan. A ver, no estaba previsto charlar de esto, pero en realidad el municipio está equilibrado. Nosotros tenemos en general un municipio equilibrado, excepto algunas asistencias muy esporádicas que hemos recibido de la provincia. Nosotros, como entidad municipal, nos manejamos estrictamente con la recaudación que llega de la coparticipación federal de impuestos y la coparticipación provincial de impuestos, y los recursos que se generan a través de la recaudación ordinaria que hacemos acá en el municipio. Si estamos desfasados, hoy la deuda que hoy tienen los contribuyentes rivadavienses hacia el municipio, en total estamos aproximadamente en unos 2.500 millones de pesos. Es la deuda total, con intereses incluidos. Esa deuda, si le deducimos parcialmente los intereses, estaríamos en unos 2.000, entre 1.800 y 2.000 millones de pesos de deuda. En cuanto a contribuyentes, digamos, residentes en el departamento. En cuanto a la deuda que cuentan los comerciantes industriales, estamos aproximadamente en una deuda de 400 millones de pesos. El régimen, nosotros hoy estamos recaudando aproximadamente entre un 40-45% de la contribución mensual que se pone al cobro. El resto no es pagado en su totalidad. Hay diversos casos, hay gente que debe mucho y hay gente que debe un mes, dos meses, tres meses. También hemos sido honestos, es importante aclarar, el año que ha transcurrido, el 2024, ha sido un año muy difícil para muchas cosas, muy difícil para tomar decisiones como estas, porque requería de cierta previsibilidad, saber un poco dónde estábamos parados. Había muchos cambios, había muchos cambios y modalidades. Entonces eso nos ha hecho también por eso ser pacientes y esto tomar y proponer esto cuando veíamos ya un cierto horizonte más claro en cuanto al éxito de esta nueva plan de pago o moratoria. Se da de todo un poco, tal vez aquel contribuyente que tiene mayor capacidad contributiva suele ser más especulador, en el sentido que sabe que cada tanto hay una moratoria, que hay planes de pago, etcétera, etcétera, y otras personitas, o personas, perdón, más humildes, por decirlo de alguna manera, son incluso muchas veces más cumplidores o tienen una mejor predisposición al cumplimiento, lo que no significa que puedan cumplir, porque justamente a veces son los que tienen mayores dificultades para poder cumplir. Por eso que también esto también está también muy direccionado a ese sector de la población, pero no es el único. Cuando yo hablo de esto de 40-50% de morosidad, insisto, tengamos en cuenta el contexto que hemos atravesado. O sea, en esto también hay que reconocer que no es solo responsabilidad del contribuyente. Entiendan que el año 22, parte del 22, 23 y 24 han sido años muy difíciles, post pandemia, también hay que tenerlo muy presente. Eso ha hecho que a todo el mundo le haya resultado de mucha incertidumbre, y todo eso obviamente ha repercutido en los números que estoy comentando, indudablemente. El trabajo a partir de ahora, que lo estamos llevando a cabo, el equipo de trabajo en eso está siendo muy consciente, lo está llevando adelante de una forma pausada, pero continua, en el sentido de mejorar esos números, de mejorar esos.